10 de la mañana, 4 minutos, con un sol que está ayudando a sobrellevar la humedad que tuvimos temprano, que todavía está reflejado en las calles acá en el centro. Estamos recibiendo a Nathalie Barbé, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Nathalie, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, te escuchamos un poquito lejos. No sé si estás con manos libres o... A ver, ahora, ¿me escuchan mejor? Y digamos que sí, digamos que sí. Para, si no la desconecto y sí, hacemos porque, a la vieja usanza. Claro, para hacer radio es mejor, viste, el eliminar los manos libres para que la gente pueda escucharte más clarito. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ahora es muy distinto, todos asienten acá, la operadora, la productora, que se escucha mejor. Bueno, primero queremos saludarlos porque vienen de cumplir años, ¿no? De 40 años del sindicato. 40 años de la TFS y hoy el día de funcionario del BPS. Les estaba diciendo esto Rodolfo, el compañero de Sofrica, sí, que estaba saliendo aquí del estudio. Hoy es día del funcionario. Bueno, el saludo para todos, entonces. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, coincido, ¿cómo estuvo la celebración del sindicato, del aniversario? Pues estuvo muy linda porque fue una celebración diferente a las anteriores, porque no solo celebrábamos 40 años, que es mucho, desde la salida de la dictadura, ¿verdad? Cuando pudimos establecernos como sindicato, más allá de que desde antes funcionaba, pero de una forma más clandestina, sino también que estamos en un año en que estamos reviviendo, como quien dice, proclamas que tenía nuestro sindicato hace 30 años, que es el tema de la eliminación de la AFAP y la mejora de nuestra seguridad social. Entonces fue unos 40 años especial donde pudimos tener la oratoria del fundador de Roque Villamil, que fue el primer presidente que tuvo la TCS desde que se instala legalmente, de Adolfo Bertoni también, nos acompañó Marita Rodríguez. Fue bastante emotivo por eso, fue un cumpleaños diferente a los anteriores. Claro. ¿Qué se iban a imaginar ustedes? Quizá, bueno, en el proceso, por supuesto, hubo una planificación y plantearse objetivos, ¿no? Pero que un sindicato como el de ustedes iba a estar en el centro del debate político de un año electoral, con todo el mundo reaccionando, el sistema financiero, los politólogos, los que están en el poder de los distintos ámbitos de la sociedad, por algo que empezaron y que han sido ustedes columna vertebral hacia el plebiscito, estamos hablando, obviamente, ¿no? Sí, eso mismo decíamos, el 18 de mayo se cumplieron 3 años desde que lanzamos el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social y veíamos ese video y decíamos, en ese momento ninguno podía imaginar la magnitud que iba a alcanzar luego ese movimiento, llegando a lo que es hoy, ¿verdad? Un plebiscito que está instalado porque las firmas que entregamos son muchísimas, más allá de que la Corte anule por ese problema de que la firma tenga que ser igual, que son los rechazos más grandes que tenemos, porque la persona a los 18 años firma totalmente diferente que a los 60. Sí, claro. Y muchas personas no la cambiaron, la tienen toda la vida. Entonces es el rechazo más grande que estamos teniendo, pero más allá de eso, rondamos en un 20% y nosotros entregamos un 59% de excedente, o sea que este plebiscito está instalado. Claro. Y se ve el ataque mediático también, ¿verdad? Sí. Pasamos de un silencio total mientras juntábamos al principio las firmas, a que ahora todos los días en la prensa hay algún generador de opinión queriendo instalar miedo hacia la iniciativa que tenemos. Claro. Además, esto de las firmas puntualmente, porque uno dice... Que será cosa para resolver a nivel legislativo y bueno, es la Corte lo que puede cambiar. El otro día nos decía el presidente de la Corte Electoral, dice, va a haber firmas suficientes como para habilitar, pero también se está inhabilitando a que la gente que firmó, ¿verdad?, con la convicción de apoyar esto, quede validada por esta cuestión del cambio lógico en el tiempo de la firma, ¿no? Y esperamos no tener que llegar a hacer una movilización de reafirmar o volver a firmar esas papeletas. Esperamos que no sea necesario, más que nada por la población en sí, ¿verdad? El movimiento que tendría que hacer cada uruguayo que emitió esa voluntad. El tema es que es algo que es ilógico, es mucho más fácil quizás si es una huella, porque la huella no se cambia. Es ilógico al día de hoy que se le pida a una persona que firme de la misma forma que firmó de repente a los 17 años. Yo cambié mi credencial hace unos años porque me mudé, pero hace 17 años poníamos el nombre y el apellido como lo escribíamos. En cualquier lado, porque no teníamos una firma. Uno cuando es menor de edad no necesita una firma. Entonces la primera vez que te enfrentás, haces una firma y pones tu nombre y apellido. Muy diferente es 50 años después la firma que de repente uno hace una rúbrica para por el tema del tiempo. Es realmente increíble que cuando hablamos de democracia directa, que la idea es que el pueblo se exprese, pongamos ese tipo de trabas que creo que van en contra de la voluntad justamente del pueblo. Una persona que tuvo la voluntad de firmar y no se acuerda que le anulen la firma, es bastante delicado. Esperamos no tener que llegar tener que convocar a esas personas, porque sería un movimiento que no sería bueno para nadie, pero creemos que no, porque tenemos una amplitud de firma suficiente como para no tener que llegar a esa medida. Sí, claro. Además, bueno, los encuentra... no podrían imaginarse en otra situación, quizás, Natalí, de tanta atención centrada en ustedes como punta de lanza, digamos, de todos los que han apoyado lo del plebiscito, porque han trascendido las problemáticas específicas como trabajadores del banco, que por cierto ahora los tiene en una situación de conflicto, pero es lo que pasa también cuando trabajadores, además hablamos del área estatal, de un área tan sensible, también podría pasar con la salud o con la educación, se ponen un tema al hombro e interpelan a la sociedad de, bueno, este es el drama que nosotros vimos directamente como trabajadores en la atención con la gente, que son verdaderos dramas, muchas veces los ingresos, las jubilaciones, lo poco que cobran de la SAFAP, y que, bueno, hay que transformar eso. Es un punto en la historia muy grande a nivel del movimiento sindical de estos años, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que no había otra opción, porque ya venía en desabastecimiento total lo que es el sistema de seguridad social. Nosotros hace años estamos peleando por la salud del BPS, que están, para que te hagas una idea, nosotros somos centro de referencia de enfermedades raras, y tenemos una enfermedad que se llama, a nivel popular, piel de cristal, y hace 12 años que no hay una pediatra en el BPS, y eso se terceriza y se paga carísimo para que la atención la den en lugares donde no es específico, como tiene que ser un centro de referencia. Y la reforma que se implantó en 2023 generó algo tan violento para la población, porque el rebajar el porcentaje de las jubilaciones por imposibilidad física, que antes de la reforma se le pagaba porque la persona, obviamente, al atravesar una enfermedad necesita una jubilación más alta que cualquier jubilado, porque tiene un gasto más alto en su salud, como a nivel mundial las estadísticas dan que al subir la edad jubilatoria genera mucha más incapacidad, para hablar claro, que el trabajador se rompa, termine rompiéndose al llegar a la jubilación, aumenta la cantidad de jubilaciones e imposibilidad física que se van a pagar, y por eso tan macabro deciden bajar el porcentaje que van a pagar de jubilación e imposibilidad física. Entonces, ante esta violencia, había que tener una reacción, y una reacción fuerte, como es ir a la Constitución, para que esto no se siga cambiando por voluntades políticas que vemos que están alejadísimas de lo que es el ser humano y lo que la población necesita. Aumentar la jubilatoria y enterarte que aumentándola los jubilados se van a jubilar en un porcentaje mucho más alto por jubilación por imposibilidad física, y por eso decís, uy, rebajo el gasto porque voy a pagar más jubilaciones. Es macabro. Entonces no había otra solución que instalar este plebiscito e informar a la población de esta violencia con la cual se tratan los temas de seguridad social, se trata la vejez de la persona, se trata cuando uno ya no puede trabajar más de lo que tiene que vivir, se trata de lo que es el acceso a la jubilación, justamente, en un país donde no hay trabajo para los mayores de 50, en los rubros que son más comunes, porque a nosotros nos contratan con la caja bancaria. El 75% de los uruguayos no aporta a la caja bancaria. Aporta industria y comercio. Son realidades totalmente diferentes. No es lo mismo como para mí trabajar en el Banco de Previsión Social, sentarme atrás de una computadora, que una empleada doméstica está limpiando a los 65 años de edad. Y se notan las leyes. Nosotros los empleados públicos tenemos un tope. A los 70 años nos jubilan obligatoriamente porque nos corren. Entonces, comparar peras con jirafas es imposible. Acá hay una situación de que la mayoría de la población después de los 50 años se queda sin trabajo y tener que vivir 15 años más viviendo de no se sabe qué, esperando a que el Estado aparezca, es insuficiente. La rebaja de las jubilaciones por imposibilidad física, las jubilaciones que cobra la gente actualmente, que son de miseria, generado todo esto también, porque vamos a la base, el déficit, que es lamentable llamarlo déficit, sí. Y queremos tratar de sacar eso de la población, porque la seguridad social es obligación del Estado, y ellos hacen campaña política para que uno los elija como presidente a través de la seguridad social. Lo estamos viendo, los subsidios por alquiler, una campaña tremenda porque habilitaron el subsidio por alquiler para las pensiones por sobrevivencia. Antes era solo para jubilados, sin aclarar que solo para esas pensiones, y hacen una campaña diciendo ahora los pensionistas acceden, genera que un montón de gente que tiene pensión a la vejez e invalidez haga colas tremendas en el BPS y eso no le corresponde. Pero ellos hacen campaña política con la seguridad social. Y después cuando el Estado, cuando ya son presidentes, tienen que asistirla, dicen que hay déficit. Y este llamado déficit fue creado por la reforma anterior que hicieron en el 96, generando el lucro y haciendo que los aportes con los cuales tenemos que sustentar la seguridad social se vayan a un banco privado. Entonces, era necesario informar a la población de esto y realizar un cambio estructural que quede en la Constitución y que quede en las manos del pueblo si el día de mañana quiere definir alguna otra política para cambiarlo. Bien, Natalia. Yo les pido disculpas, sí, pero estoy sí, con una garganta tremenda. Claro. Sí, hay varios por todos lados. Natalie, está claro que va a haber tiempo, ya lo hemos venido haciendo y ahora en esta etapa se va a profundizar, pero queríamos aprovechar el contacto también para ver en qué está, digamos, desde el lugar donde se ha ido organizando toda esta campaña, lo que fue la recolección de firmas, la comisión nacional esta que se ha creado, en fin, qué se está haciendo, qué se está evaluando o instrumentando, si bien es cierto hay que esperar, como vos decías, la confirmación de las firmas, que todo indica que va a quedar ratificada esa convocatoria. ¿Qué se está haciendo, además, teniendo en cuenta eso, que ahora va a ser una ofensiva mucho más fuerte, ¿verdad?, en contra, hacia la gente, por los temas del plebiscito? En realidad, bueno, hubo un cambio en la campaña justamente por eso, porque ya no son las firmas, sino que ya estamos pidiéndole a la gente un voto. Uh-huh. Se sigue como siempre, como estamos ahora en esta entrevista, además se han hecho debates, pero ahora en este momento estamos con el equipo técnico que nos ha asesorado desde el inicio para realizar la papeleta, porque más allá de que estos actores defensores del capital, de los bancos y del lucro, ahora saben a decir no hay sustento técnico, siempre tenemos sustento técnico, lo que estamos haciendo es con esos técnicos dando respuesta a cada una de las mentiras que están saliendo a la luz, hablando de esta supuesta catástrofe que habría en el país en caso de subirle 4.000 pesos a un jubilado. Parece que cuando el presidente asumió y se sumó más de 100.000 pesos a su sueldo y los millones con los cuales mantenemos la casa presidencial no generan una catástrofe, pero subirle 4.000 pesos a un jubilado parece que va a hacer que empiecen a nacer niños con tres cabezas dentro de 20 años. Más allá de que en noviembre el CIMBE, anunció cuando hace una comparativa con las reformas, ¿no? Con la reforma del 96, sí, la reforma de la ley 20.130 y el plebiscito, mismo el CIMBE, que después en marzo habla en contra de nosotros, asume que esta iniciativa de plebiscito no generaría impactos económicos negativos en los próximos 20 años, asumido por ellos. Uh-huh. Hasta el día de hoy no sabemos cuál es el impacto económico que va a tener esta reforma que están instalando, sabiendo que se van a eximir más todavía los aportes a la seguridad social, va a haber un lucro mucho más incrementado sobre las AFAP, o sea que se van a transferir más aportes todavía y van a salir de la burbuja de lo que es la protección de la seguridad social, y el tema del artículo 59 que hace que desde diciembre le estemos subsidiando a las cajas paraestatales el aporte que le hacen a las AFAP, o sea, el aporte que le hacen a las AFAP una vez ingresadas en este nuevo régimen, rentas generales, que son los impuestos que pagamos todos, les cubre ese aporte que le hacen a las AFAP. Y ese gasto, que para mí es mucho más grave y mucho más grande, no lo conocemos. Uh-huh. No sabemos el impacto, si eso sí va a ser una catástrofe. Sin embargo, parece que el 8% de los trabajadores que van a permanecer hasta los 65 años aportando, que no aporte ese 8% va a generar una catástrofe, y que gastemos 460 millones de dólares al año en subir las jubilaciones y pensiones más bajas va a generar una catástrofe, cuando en los últimos años se aumentaron las exoneraciones a más de un 36% a quienes son dueños de las rentas más altas en este país, perdiendo 2.100 millones de dólares. Pero esos 460 millones de gasto van a generar una catástrofe. Sí. Genera esta dicotomía de esa lucha entre privilegios y derechos, ¿verdad? Sí. Esta lucha es mantener esos privilegios, porque un país donde podemos mantenerle a los dueños más ricos de este país 2.100 millones de dólares anuales de exoneraciones tributarias, pero aumentar 460 millones de dólares lleva a un déficit, dejan claro cuáles son las políticas de los gobiernos que lamentablemente nos gobiernan hace muchos años. Porque acá no solamente ha salido a hablar la derecha, ¿verdad? Sí. Tenemos actores de todos los gobiernos que hemos tenido los últimos 30 años, demuestran cuáles son sus políticas y qué es lo que defienden realmente. Acá hay una defensa de los privilegios que tienen los bancos con las AFAP, los privilegios que tienen los más ricos de este país, y dejar de lado a quienes están pasando hambre, la están pasando mal, porque supuestamente eso generaría un déficit. Sí, claro, se da esto de que hay una, están del mismo lado, digamos, todos los principales, en el caso de la coalición de gobierno, son absolutamente todos los precandidatos, todos ellos, pero de lo que hoy se define como oposición, los principales, lo que indican las encuestadoras que tienen chance de ser presidentes, se han manifestado o contrarios al plebiscito o todavía están en un silencio de tomar posición, lo que también, bueno, hace dudar. O sea, hay que enfrentar todo eso, Natalí, ¿no? Sí, en algún momento van a tener que ser más transparentes, porque hasta ahora hablan de justamente de catástrofe para no mostrar realmente cuáles son sus intenciones o su ideología, ¿verdad? Porque hasta ahora ninguno se ha parado delante de la población y a decir directamente: estoy en contra de aumentar las jubilaciones y pensiones, estoy en contra de que el jubilado que gana 18.000 pesos y esté pasando hambre pase a ganar 22.000 pesos. 22.000 pesos. Estamos hablando de personas que ganan más de 600.000 cuestionando esto. No dicen: estoy en contra de que esa madre que cobra una pensión por la discapacidad de su hijo, y que porque yo como Estado tampoco le doy un sistema de cuidados fuertes para que pueda salir a trabajar, tiene que vivir con 16.000 pesos, no quiero aumentárselo a 22.000. Van a tener que en algún momento transparentarlo y asimismo querer que la gente los vote. Y a eso es lo que estamos yendo con esta parte de la campaña, ¿verdad? Sí. A tratar de que dejen de mentir, dejen de generar miedo y digan realmente cuáles son sus intenciones. Sí. Porque parece que el hambre infantil apareció en estos últimos meses. desde que apareció el plebiscito, porque antes a nadie le importaba, porque hace 40 años que tenemos este problema en las infancias uruguayas y no han habido políticas exactas para poder llevar adelante o políticas de empleo, educación o económicas directas de asistencia para que esto se regule, pero aparece el plebiscito y aparece el ámbito infantil, aparece el plebiscito y aparece los déficits del Estado. Cuando tiramos plata por todos lados en el Estado, desde pagar una, para poner un ejemplo más claro para la población, estábamos tomando agua salada y se gastaban 800 millones de dólares en una potabilizadora que no desaliniza el agua. Entonces se viene despilfarrando millones y millones, pero el problema aparece cuando hay que subirle la jubilación a un jubilado que está pasando hambre o a una madre que cobra la pensión por su hijo y tiene que vivir con 16.000 pesos todos los meses. Natalie, aprovechamos en estos últimos minutos para consultarte en qué está la situación del conflicto de los trabajadores que, bueno, en las últimas semanas se movilizaron, tuvieron reuniones en el Ministerio de Trabajo. ¿En qué está esa situación? La situación no ha cambiado. Fuimos a la última tripartita, la cuarta tripartita, uh-huh, después de que nosotros llegamos ahí, porque hace 4 años que estamos discutiendo con esta administración cambios que son justamente cambios de gestión que vienen enrabados de lo mismo, ¿verdad?, del desabastecimiento de lo que es el Banco de Previsión Social, que se está ahora impactando directamente en la población, porque no, una persona que quiere hoy acceder a su jubilación de repente demora 6-7 meses en tener una agenda. Es todo parte de lo mismo. Claro. Parecen temas aislados, pero el desabastecer el Banco de Previsión Social lleva a que el día de mañana, si queremos un sistema 100% privado, lo podamos hacer, porque el banco está destruido. Y ese es el reclamo que hacemos desde hace 4 años, políticas de gestión, de ingreso de personal para que puedan atender a esas personas, porque el no haber agenda es directamente proporcional a que no haya funcionarios para atenderlo. La implementación de una reforma, cuando no había los funcionarios suficientes para atender a la gente y darle una agenda inmediata, instalamos una reforma, por lo cual un 20% del funcionariado tuvo que ir a trabajar en esa reforma. Son los reclamos que venimos haciendo desde siempre, y la última contestación que tuvimos en la cuarta instancia tripartita fue un pedido de prórroga. Entonces, bueno, decidimos declararnos en conflicto. Este conflicto se va a levantar únicamente si esta administración demuestra, aunque sea la voluntad política de desatar algunos de estos nudos, que no son problemas salariales. El 80% de los reclamos que estamos haciendo en el Ministerio de Trabajo son problemas de gestión que terminan en la asistencia de la población y, por ende, en el acceso que tiene la población a los derechos. Porque la jubilación es un derecho, pero si yo demoro 1 año en que me atiendan, es 1 año en el cual me están generando el no poder acceder a ese derecho. Y ese es el reclamo que estamos haciendo los trabajadores actualmente. Sí, aparte con ustedes denunciando hechos, por ejemplo, hasta de falta de impresoras o de escáneres en las oficinas, cosas tan básicas, elementales, que no resisten ningún análisis, ¿no? No, y hay una situación de recorte tan grande que si uno va, por ejemplo, al edificio sede, que es el edificio más grande que tenemos, vas a la planta baja y ves que está lleno, pero donde subas al segundo piso, al tercero, están vacíos. Claro. Vaciaron todos los pisos del BPS y tiraron todos los trámites para planta baja para que uno, cuando va, vea como que está lleno de funcionarios, está lleno de actividades. Y es una mentira, es una pantalla. Subís 2 pisos y está totalmente vacío el edificio. No hay personal, no hay instrumentos, no hay insumos. Claro. Y eso lo están ocultando con esa pantalla de ver que todo funciona. Bueno, Natalie, te vamos a dejar descansar esa garganta que hemos forzado este rato. Y gracias por estos minutos. Seguimos conversando. Por supuesto, va a haber mucho por hablar con la gente, por comunicar, por organizar. Y esta radio está a la orden para esa batalla por el plebiscito que se viene. Un abrazo y que recuperes rápido esa garganta. Gracias. Abrazo. Muchas gracias a usted y a las órdenes. Chau, chau. Hasta pronto.